otra vez desde Garupa Misiones y para todos los amigos bohemios. Qué bendición haber nacido aquí en Misiones. Traigo en mi sangre las raíces de esta tierra. Es misionera el amor de mis amores, ella y mi tierra, y me provocan sentimiento. Por posadas garupas subí a las nubes y no me caigo, pues soy parte de este cielo. En las fronteras de Misión empiezo el viaje, con mis sueños solamente de equipajes. Un invasor yo me volví con mis canciones, le doy mil gracias por tan fieles corazones. No pagaría todo su amor ni con mi vida, aquí estaré para cantarles mientras viva. Hoy ando yo muy orgulloso por el mundo, soy como el rey que no le faltan sus coronas. Soy un feliz y afortunado peregrino. Gracias a Dios a mí me sobran los amigos. Rey de las noches, mucha gente así me llama, porque me ven amanecer por las cantinas. Humildemente yo les digo a mis amigos que para ustedes solo soy José Medina. Y ahí les va para todos nuestros amigos que siempre están con nosotros, en las buenas y en las malas, compadre. En las fronteras de Misión empiezo el viaje, con mis sueños solamente de equipajes. Un invasor yo me volví con mis canciones, le doy mil gracias por tan fieles corazones. No pagaría todo su amor ni con mi vida, aquí estaré para cantarles mientras viva. Hoy ando yo muy orgulloso por el mundo, soy como el rey que no le faltan sus coronas. Soy un feliz y afortunado peregrino. Gracias a Dios a mí me sobran los amigos. Rey de las noches, mucha gente así me llama, porque me ven amanecer por las cantinas. Humildemente yo les digo a mis amigos que para ustedes solo soy José Medina.